Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Hola, hoy vamos a hablar de destete. El destete es el proceso por el cual se deja de amamantar al bebé, la bebé, niño o niña. Es un proceso que debe ser lo más respetuoso posible, tanto para la mamá como para el bebé. En general, se realiza al iniciar la alimentación complementaria, pero si bien hay recomendaciones de organismos de salud de que sea exclusiva hasta los 6 meses de vida, y si se puede por lo menos hasta los 2 años, no hay una fecha límite. Responde a cada necesidad y a cada bebé y su mamá. Es su decisión. Es un proceso que puede llevar de días a meses. En cada caso será particular a las necesidades. Es preferible que sea respetuoso y gradual. ¿Algunas sugerencias? No ofrecer, no negar. Esto ayudará a disminuir la producción de leche materna. Utilizar la distracción o sustitución. Utiliza tu creatividad para que tu hijo o hija dirija su atención hacia otro lado. Aplazar o acotar la toma. Otorgar protagonismo al rol paterno o a quien te acompañe en la crianza. Realizar por escrito un plan real, donde puedas contar las tomas y acotarlas de manera realista. No comenzar si no estás segura. Tener en cuenta que los momentos de estrés o cambios no son recomendables. Por ejemplo, el inicio al jardín, una mudanza, la llegada de un hermanito o una hermanita, o la cuarentena, que puede ser un momento difícil o una gran oportunidad si tenemos el acompañamiento y la ayuda necesaria. Bueno, espero que estos consejos te sean útiles. Hasta la próxima.